Hay personas que dicen, me hago vegetariano, se hacen vegetariano y comen huevos, lácteos, o sea, huevos, quesos, leche, y andan bárbaro con eso. Pero ahí está, en el grupo hay uno que no come ni huevo ni leche, entonces, y me dijo que yo no soy vegetariano. Ah, le tocó el amor propio. Le tocó el amor propio. Entonces yo tengo que ser vegetariano como el otro. Entonces inmediatamente, al otro día, ahí tenés tu huevo, Gracielita. No, no como más huevo, mamá. ¿Cómo que no come más huevo? No, no, no, yo soy vegetariana. Pero antes comías huevo, me decía que era vegetariana, pero ahora soy un vegetariano, no como más huevo. Y entonces deja de golpe el huevo, la leche, el queso, y empieza a desequilibrarse. Empieza a enfermarse, a debilitarse, se pone anémico, se pone mal. Porque él no está siguiendo un impulso interno, está imitando a otra persona. Que a su vez también esa persona puede ser que esté imitando a otro y que también se esté enfermando. Un verdadero vegetariano no come ni huevo ni lácteos, ningún elemento de origen animal. Pero nadie dijo que un verdadero vegetariano sea la verdad, evolutivamente hablando. Es la verdad cuando está preparado para asumir la verdad, esa porción de verdad, como le corresponde expresarla. Lo importante, lo principal para este gran estadio que estamos pasando de transición es abandonar los cadáveres. Si ustedes han dejado de comer carne o están pensando en dejar de comer carne, está perfecto, empiecen por ahí. Pero esté atento si va a querer dejar los huevos, si va a querer dejar la leche, los lácteos. Esté muy atento, porque puede ser que usted evolutivamente no esté listo, ¿eh? Para llegar a una dieta íntegramente vegetariana hace falta una sintonía con ciertos elementos que no todos todavía están en condiciones de expresar. Esa sintonía no todos los seres están en condiciones de expresar. Entonces, a medida que esa sintonía se puede establecer y que esos elementos sutiles se puedan incorporar, usted será llevado o no a ese cambio si está atento por su núcleo interno. Pero no deje que nadie lo lleve de las narices. O que le digan, no, si entras a este grupo, mirá que acá somos todos vegetarianos, ¿eh? Ah, pero no puede, no es excluyente. A nadie se le puede decir, no, no, no, no entre si usted no come esto, no come lo otro, si come. Se puede sugerir evolutivamente algunos elementos, como estamos sugiriendo. Deje de comer cadáveres.